Preocupación también en el ámbito local y en el ámbito provincial. Hay comunicados, gacetillas que ha sacado en las últimas horas el bloque del Frente de Todas y Todos aquí en la provincia de Río Negro. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con María Eugenia Martini, que es la titular del bloque del Frente de Todos aquí en nuestra provincia. ¿Qué tal, legisladora? ¿Cómo le va? Yara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes, buen día para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, preocupante, ¿no?, la situación en la provincia, por lo menos de acuerdo a cómo la han descrito ustedes y tal cual también lo hiciera ayer la ministra Carla Bisotti. Sí, la verdad que sí, muy, lo venimos diciendo no ahora, sino venimos preocupados con esta segunda ola que nos sacude y muy fuerte en la Argentina y acá en Río Negro con bueno, aquí el Santa Rosa de Bariloche, ayer la verdad que con cifras tremendas, 309 fallecidos, la verdad que son cifras tremendas y los casos, ¿no?, que día a día se van sucediendo y además esto que decía la ministra de Salud, con cada vez hay mayor afectación de gente más joven. El 10% de los casos son de personas de 20 años hacia abajo, y por otro lado con también estadísticas terribles que tienen que ver con el aumento de casos de letalidad, ¿no? El 50%, el jefe de terapia intensiva nos decía el otro día aquí en Bariloche, el 50% de la gente que está en terapia intensiva fallece, ¿no? Estas son cifras... ¿Cuánto dijo, perdón, a ver? ¿Cuánto? El 50%. La mitad fallece. La mitad, exactamente, que llega a terapia intensiva, fallece. Ajá. Datos tremendos que no eran así, era mucho menor, era un 20% o un poco menos. Hoy tenemos ese dato que es tremendo, que nos da cuenta de una situación de, bueno, esto que explicaba la ministra, ¿no? De cepas que son de mayor letalidad, más contagiosas, más explosivas. Y que tienen afecta mucho más que la que teníamos, así que realmente es una situación y además con un número de ocupación de camas tremenda. Aquí en nuestra ciudad tenemos al día de hoy, ayer, los números que daba el Ministerio de Salud de la provincia, una cama disponible en Bolsón, absolutamente sobrepasada, que tiene 4 camas de terapia intensiva. Teníamos hace unos días 14 personas esperando por una cama, en Catriel, en Cinco Saltos. Bueno, la verdad que hay una situación muy compleja. Nosotros venimos pidiendo hace tiempo al oficialismo, a la gobernadora, que nos ha valido varias discusiones en la legislatura y con la propia gobernadora, que dada la situación de emergencia y de tensión que vive el sistema sanitario y por supuesto de desgaste, porque esto repercute directamente en todos los trabajadores y las trabajadoras de salud, la toma de medidas importantes, no solamente lo que tiene que ver con las restricciones y las medidas que tienen que tomar como gobierno de la provincia, sino también en lo que tiene que ver con las metodologías dentro del sistema sanitario. Nosotros le habíamos planteado justamente la propuesta, por un lado, integrar de que también la oposición, los distintos bloques, no solamente el Frente de todos los bloques estuvieran integrados al Comité de Crisis y Comité de Seguimiento de la Pandemia. Lo venimos pidiendo desde el año pasado, porque creemos que esta situación no es solamente el oficialismo, es una situación que nos atraviesa a todos, y como parte del Poder Legislativo es importante ser parte y trabajar codo a codo en esta situación. Uh-huh. Por el otro lado, hemos presentado, el día de ayer ingresó a la legislatura, una propuesta del Centro Coordinador de Camas, que dado esta situación, y tenemos ejemplos en La Pampa y en Neuquén, han implementado hacia fines del año pasado, por esta situación de la pandemia, mayor coordinación de todos los equipos, no solamente público, sino privado, para lograr un mejor acceso y transparencia en el ingreso de las personas, ¿no? Ahora, legisladora, esa coordinación no se está dando en la provincia de Río Negro, porque el gobierno de la provincia. Lamentablemente no, y esa es la preocupación, ¿no? No se puede garantizar ni la equidad, porque no hay un centro coordinador, no hay un equipo médico que coordine uh-huh. esa cuestión, como lo ha presentado La Pampa y Río Negro, La Pampa y Neuquén, que frente a un colapso de situación sanitaria uno pueda garantizar la equidad y el acceso a las personas. No, lamentablemente está toda partida por circuitos, que muchas veces lamentablemente no hay interconexión. Hemos estado hablando con varios médicos y médicas de distintos lugares, justamente conociendo que viene desarrollándose. Es una coordinación absolutamente de distintos sectores. Donde hay una situación, empiezan a comenzar a llamar a las diferentes clínicas para ver dónde hay lugar y dónde no lo hay. No hay una coordinación sistemática y equitativa, sobre todo, donde los familiares, muchas veces aquí en San Carlos de Bariloche me he encontrado con familiares que están llamando a los lugares o llamando a conocidos para ver si encuentran una cama. Bueno, situaciones que se viven en toda la provincia, no aquí solamente en San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Por eso nos parece importante el parar la pelota y poder observar esta situación, que es muy dramática, que, como decíamos, lleva vidas, y que es necesario y es importante. Bueno, la presencia de la ministra lo dice todo. Es una situación crítica donde además hay un tema fundamental que planteó la ministra. Neuquén y Río Negro deben estar absolutamente coordinados y absolutamente trabajando en conjunto, cosa que hasta ahora no lo hemos visto. También lo hemos venido planteando. Río Negro, fíjense que Neuquén toma determinadas restricciones que del otro lado, en Chipoleti, no se toman. No hay todavía un trabajo coordinado en conjunto, sobre todo para poder bajar esta ola, poder alivianar de alguna manera el sistema sanitario, que hoy es crítico. Ayer los datos eran el 93% de las camas ocupadas en toda la provincia de Río Negro, y con lugares que están absolutamente colapsados, como es nuestra zona, la zona andina, que está absolutamente colapsada, y con un valle que además está también en una situación crítica, porque no nos olvidemos que estas zonas también son receptoras de otros lugares del resto de la provincia, como por ejemplo Valle Medio, que derivan de los pacientes allí, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, creo que es un momento difícil, pero también los momentos difíciles nos dan oportunidades para abrir la cabeza, para trabajar en conjunto, para mejorar el sistema de salud, que creo que puso en evidencia esta pandemia las grandes déficits y las deudas pendientes que tiene el gobierno de la provincia con el sistema sanitario, ¿no? ¿Y cómo funcionaría este centro coordinador de camas en sí? ¿Cuál sería la operación? Bueno, el centro coordinador en Neuquén, estuvimos hablando con gente también de Neuquén y de la provincia de La Pampa, funciona como un centro operativo donde hay equipos, por supuesto. Se cortó, parece. Gente, ¿no? Reciben la situación de cada persona, y en función de tener un mapa uh-huh. de toda la provincia y tener actualizado minuto a minuto cuáles son los ingresos y la situación de cada provincia, pueden realizar uh-huh. la derivación correspondiente en función también, que esto es importante y no lo había dicho, en función también de los criterios, ¿no? De uh-huh. establecer determinados criterios para la internación, porque mucha gente no necesita internación, uh-huh. Y para eso está este equipo coordinador, que es un equipo profesional para poder evaluar esta situación. Así que, bueno, creo que se trata justamente de Neuquén y La Pampa, lo implementaron desde el año pasado, y justamente a la ministra Carla Bisotti, la uh-huh. ministra de Salud de Neuquén, le comentaba el avance que habían tenido en poder integrar y poder ser equitativos a la hora de las internaciones y a la hora de que fueran correctas y que a la vez pudieran derivarse como corresponde, ¿no? En el Bolsón, cuando tuvimos 14 personas esperando una cama, por ejemplo, también fue muy muy necesario e importante en este centro coordinador de camas, claro. Insisto, está integrado el público y el privado, fue muy importante también, uh-huh. también el avión sanitario, ¿no? Claro. El avión sanitario en estas situaciones se vuelve esencial en las provincias para poder hacer derivaciones cuando no hay la capacidad de respuesta, ¿no? Bien, legisladora, ¿y qué opina usted de o cómo ve el reclamo de la UNTER de que se suspendan las clases en la provincia de Río Negro? ¿Es hora de hacerlo? Bueno, yo creo... ¿Cómo? ¿Es momento de hacerlo? Yo creo que en cada lugar, y creo que eso es importante, como se procedió en el sentido de poder sectorizar, de que no en todos los lugares es la misma situación, pero sin embargo, fíjense, cuando nosotros planteamos aquí en San Carlos de Bariloche, había que tomar medidas porque realmente era una situación insostenible y no íbamos a tener camas. El gobierno de la provincia, bueno, querían sostener la educación a capa y espada, a pesar de que la realidad y los números estaban diciendo absolutamente algo distinto, ¿no? Bueno, finalmente, cuando llegó una situación límite, se suspendieron las clases, y creo que fue una medida absolutamente correcta, como lo planteó en su momento el presidente de la Nación, cuando la situación se convertía en algo que iba a ser absolutamente insostenible para el sistema de salud. Y siempre digo, seguramente esta situación se podía haber evitado, evitar suspender las clases si uno tiene capacidad de respuesta. Hemos tenido infinidad de discusiones y de análisis, se podía haber evitado si uno tiene la capacidad para, claro, para recibir la demanda que tiene, ¿no? Bueno, hoy en San Carlos de Bariloche se están suspendidas las clases, seguramente en Chipoleti tendrán que analizar la situación, ustedes saben que Neuquén han sido suspendidas, dada la cantidad de casos que hay por día. Neuquén ayer tuvo más de 700, creo que 780 casos en el día, es una cosa tremenda, la cantidad de casos ha duplicado, venían en 200 y pico, y está teniendo 500 casos o más por día, así que seguramente el gobierno de la provincia va a tener que tomar decisiones que seguramente siempre tienen un costo político frente a la población, de gente que no quiere suspender o de distintas opiniones. Pero estos son los momentos para los valientes y las valientes de tomar definiciones en función de proteger a la población, que como digo, este dato que el 50% de la gente en terapia intensiva fallece es un dato tremendo, claro, que nos tiene que hacer reflexionar y que tiene que hacer que las medidas sanitarias que se tomen sean las correspondientes en función de que si hay que suspender las clases, habrá que suspenderlas. Bueno. Muy bien, legisladora. Le agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, y que tengan buen día. Igualmente, gracias por el contacto. Muy bien, así conversábamos entonces con la titular del bloque de legisladores del Frente de Todos y Todos en la provincia de Río Negro, la legisladora María Eugenia Martini.